Y en nuestra programación especial, con motivo de la celebración de las Cruces de Mayo en nuestra localidad y la Crujía de Gamones de mañana sábado, vamos a acercarnos también hasta precisamente la información que hay que tener en torno pues a lo que serían aspectos como, por ejemplo, la seguridad ciudadana. Una información que nos va a llegar de la mano de la concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, que ya nos acompaña y a quien vamos a dar la bienvenida. Virginia Bazán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues es uno de los aspectos que también hay que destacar, por supuesto, cuando hablamos de la Crujía de Gamones en nuestra localidad, porque es una fiesta pues tranquila, una fiesta que a pesar de tener bueno pues casi una veintena de candelas encendidas y distribuidas por todas partes del municipio, nunca ha ocurrido ninguna incidencia destacada. Eso también es importante y todo esto bueno pues es gracias también a una labor previa de prevención que se lleva a cabo por parte del ámbito de la seguridad ciudadana. Cuéntanos cómo habéis preparado este año ese dispositivo especial. Sí, como tú muy bien dices, pues la trayectoria de la Crujía de Gamones, pues ya nuestra localidad, pues ya es bastante antigua y la verdad que de estas 22 candelas, ¿no?, que se van a encender mañana día 6 en nuestra localidad, todas ellas pues representando siempre o a un colectivo, a una asociación de vecinos, siempre pues están esos representantes de esas asociaciones, ¿no?, que velan pues porque esa actividad, ¿no?, en esas barriadas pues se celebre de la forma más correcta posible, ¿no? Aún así, pues por supuesto, de los servicios jurídicos de este ayuntamiento y de seguridad, pues se vela también porque todo el sistema de seguros y demás pues estén al día en el caso de que acontezca pues algún incidente, ¿no?, con las personas que participen en la actividad, ¿no? Y también desde este ayuntamiento pues ya están habilitadas, como puede ser de la forma, pues esos círculos protectores, donde dentro del círculo donde tiene que estar pues toda la leña y donde se va a celebrar pues toda esta crujía de gamones, ¿no? Siempre ya los servicios de bomberos de nuestra localidad, como en años anteriores, y ya nos trasladaba pues una serie de recomendaciones para seguir, ¿no?, para que se trasladara a los ciudadanos, en este caso a los ubriqueños. Yo creo que todos los ubriqueños nos volcamos y nos tiramos a la calle, a las barriadas, a participar en esta tradicional crujía de gamones, ¿no? Y en este sentido, pues nos trasladaban una serie de recomendaciones desde este parque de bomberos, ¿no?, que me gustaría pues trasladarnos, ¿no? En este sentido, pues nos recomiendan las candelas no encenderlas con líquidos inflamables, tipo alcohol, gasolina o pegamento, ¿no?, porque esto pues provoca un riesgo de deflagración. Uh-huh. Y esto puede ser que nos quememos, aquella persona que esté encendiendo la candela pues se queme manos o incluso puede llegar a afectar a la cara, ¿no? Siempre es importante que tengamos cuidado en este punto, ¿no? A la hora de echar pues leña a la candela, pues debemos evitar que sean pues los niños menores los que hagan esta tarea. Ya sabemos que lo que queremos es mantener pues la candela ardiendo, mantenerla viva, y siempre los niños, pues no solamente que no sean los niños los que lo realicen, sino que en el caso de que se vaya a realizar, pues que los niños estén alejados, ¿vale? Porque en ese momento suelen saltar bastante chispas, ¿no?, o puede aumentar lo que es el volumen de la llama, y tenemos también que evitarlo, ¿no?, en ese sentido. Normalmente siempre recomiendan pues que los restos de los gamones que se suelen explotar pues que los volvamos a echar a la candela, ¿vale? Porque normalmente los restos los dejamos en el suelo, esto es como una especie como de hierba, y además normalmente como son redondeados, pues al pisarlo puede ser que nos resbalemos y allá pueda haber pues alguna lesión en los inferiores, ¿no? Como ya ocurrió el año pasado con una persona que resbaló la pasada verdura y pues fue porque había en el suelo pues había muchas ramas y demás, y claro, pues entonces se recomienda que los restos de los gamones que estén explotados pues que se vuelvan a echar a la candela o a algún sitio habilitado para ello, pero que no se dejen en el suelo, ¿vale? Continuando con el serie de recomendaciones en este sentido, pues siempre, como se suele decir, pues antes de realizar la crujía de gamones, pues asegurarse de que no haya ninguna persona cerca, porque ya sabe que nos acercamos a la candela a coger el gamón, luego nos quedamos medio ciegos, nos damos media vuelta a explotar el gamón, pero puede ser que siempre pues haya personas por medio, ¿no? Entonces intentamos pues siempre pues evitar eso, es decir, ser responsables cada uno, todas las personas que participen en esta crujía de gamones, ser responsables, que tenemos toda la noche para estar crujiendo gamones, que no nos agobiemos y queramos hacerlo todo en las primeras horas, sino todo con precaución. Y en este sentido, siempre, como yo digo, pues tener mucho cuidado con los niños, porque son los más débiles, son los más pequeños, los que también a la visibilidad también si hay humo y demás, pues no se aprecian porque son más bajitos, y siempre pues esta llamada de atención, sobre todo a los más niños, a los más pequeños, ¿no? También recordar que en el caso de que hubiera alguna incidencia, algún tipo de, si una incidencia leve, como lesiones en los ojos, porque normalmente tanto al explotar el gamón suelen salir una especie como de hilillo de la misma vara, o incluso al acercarse el fuego, pues puede haber restos de cenizas y demás. Entonces, ya me consta de años anteriores que este día pues es muy habitual que aumente la demanda en el centro de salud, ¿no? Por lesiones, no solamente lesiones, sino molestias oculares, debido porque haya caído algún cuerpo extraño, ¿no? A la hora de realizar la cogida de gamón, ¿no? Pues yo siempre pues recomiendo que no te frotes el ojo en este caso, sino que intentes, pues, si tienes cercano algún sitio donde echarte algo de agua, pues te echas algo de agua en el ojo, no frotar, y acercarte al centro de salud en este caso para que te hagan una valoración, ¿no? Eso en el caso de que sean cosas débiles, más leves, ¿no? Por ejemplo, si también hay alguna quemadura, pues igual, ¿no? Pues nos acercamos y demás. En caso de que sea una asistencia un poco más urgente, pues siempre pues recordar el teléfono, tanto el 071 de asistencia sanitaria como a través del 112, ¿vale? Recordar que ya sabemos que tenemos nuestro centro de salud de referencia de cualquier incidencia, pero la zona del casco antiguo, que quizás está un poco más desplazada y quizás el acceso más complicado, pues allí sí vamos a colocar una ambulancia. En este año vamos a colocar una ambulancia con personal sanitario, sobre todo por la zona del ayuntamiento, para que toda esta pequeña incidencia, por si hay que realizar algún traslado de demás, pues podamos tener pues una asistencia más cercana y más rápida, ¿no? Eso es una novedad, ¿no?, con respecto a pasadas ediciones. Así es, ¿no? Este año, pues hemos querido ya, el año pasado, pues ya comprobamos que este día, pues un día de bastante afluencia de personas. Normalmente están concentradas en diferentes barrios, pero siempre casco antiguo, pues parece que tradicionalmente, pues las personas, pues al final quieren hacer como un fin de fiesta, ¿no? No todo el mundo, pero mucha gente, pues se van a diferentes candelas, ¿no? En este caso, en el casco antiguo, y hacer como un fin de fiesta, ¿no? Y sobre todo por eso, ¿no? Por ser el casco antiguo, pues una zona de más difícil acceso, que quisimos pues colocar una ambulancia en esa zona para cubrir pues todas estas expectativas. Eso no te exime de que si cualquier persona que esté en ese lugar pues quiera llamar al 061, para eso está nuestro sistema de emergencia de 061, se desplazaría del centro de salud al lugar que corresponda, ¿no? Pero era una ambulancia para una primera asistencia para esas lesiones más débiles, para no tengan que utilizar pues ese recurso que está más limitado para urgencias más importantes, ¿no? Pues es todo relativo al ámbito también de la salud, con respecto a esta celebración, a esta fiesta. Virginia Bazán, también responsable en este caso de Salud y Consumo, nos ha informado de todo ese dispositivo que se ha planificado para, bueno, pues actuar con rapidez, ¿no?, en el caso de que haya alguna incidencia, sobre todo en esa zona, en esa localización concreta, que es donde, bueno, pues más lejanía existe, ¿no?, con el propio centro de salud de Ubrique. Y luego, por otro lado, pues el tema de la seguridad ciudadana, hablar de esas recomendaciones en torno a lo que es las candelas, el encendido y el apagado de las candelas. Un apagado que le corresponde a quién, porque aquí siempre está la duda, ¿no? ¿Los bomberos van apagando candelas o colaborando con ese apagado de candelas? ¿Son los propios vecinos los que tienen que extinguir el fuego de las hogueras? En fin, ¿cómo se hace? Sí, pues mira, los bomberos, por supuesto, también tienen mucho que decir y que aportar en esta fiesta, ya que ellos, por supuesto, pues van a estar pendientes no solamente a la hora de apagar la candela, sino también por si pudiera después desarrollarse pues alguna incidencia, ¿no?, a lo largo de todo el evento, ¿no? Ya nos trasladaban nuestros jefes del parque de bomberos, José Moreno Yucia, nos trasladaba, ¿no?, el dispositivo que estaba en alerta en el caso de que se desarrollara pues alguna incidencia, y también sobre a la hora de apagar las candelas, pues este año pues se ha llegado a un acuerdo no solamente con bomberos, sino también con la empresa básica que va a colaborar. Estamos hablando de que, claro, son 22 candelas, si se ha establecido a las 4 de la madrugada como hora de corte, pues claro, mientras que baja una y otra, habrá algunas que a las 5 de la mañana todavía no hayan llegado el dispositivo, ¿no? Por tanto, este año se han repartido, tanto la empresa básica como nuestro bombero del parque, se han repartido ese apague de bomberos, ese apagar las candelas a las 4 de la madrugada, ¿no? A partir de las 4 de la madrugada, los bomberos de Ubrique, del Parque Local de Bomberos, los operarios también de la empresa básica, servicio de limpieza, se ocuparán, por tanto, de ir extinguiendo las hogueras en los respectivos barrios, ¿no?, de nuestra localidad. Así es, ¿no? Todo preparado, por tanto, también imagino que ese dispositivo especial de los bomberos, pues por un, no sé si un retén activo en el parque local, en fin, si se establece de alguna manera especial, ¿no? El atención para el, lo que es la jornada, la tarde-noche, ¿no? De mañana sábado. Así es, nuestros bomberos pues están en alerta preparados con ese dispositivo para, en el caso de que también acontezca pues algún tipo de incidente, pues estar alertas en el parque, ¿no? En el parque de bomberos de nuestra localidad, ¿no? Resaltar también pues la labor de nuestra policía local, ¿no? Que también estará pendiente de la seguridad también de nuestros ciudadanos. Ya sabemos que Ubrique participamos de forma activa en todas las actividades que se plantean, no solamente el ayuntamiento, sino todos los colectivos y asociaciones que organizan y cada vez más pues actividades, ¿no? Para el disfrute de todos los ubriqueños. Y por supuesto también pues nuestros sistemas de seguridad pues también tienen que estar ahí pendientes, ¿no? Y nuestra policía local y Guardia Civil pues también contaremos con su apoyo, ¿no? Me gustaría también recordar algunos números de teléfono. En el caso de policía local, 092, bomberos 085 y servicios sanitarios 061. Y recordar que estos tres teléfonos están unificados en el 112. ¿Vale? Para el caso de que de pronto alguien no recuerde algún número específico, pues a través del 112 pues derivan y gestionan todos los recursos sanitarios y de emergencia, ¿no? Pues ahí llega también toda esa información en torno a lo que son los dispositivos especiales que se han planificado por parte del ámbito de seguridad ciudadana en nuestra localidad, especialmente por los bomberos y también en el marco sanitario con esa unidad, esa ambulancia con equipo sanitario que va a permanecer situada en el entorno del casco antiguo en las inmediaciones de la plaza del ayuntamiento. Toda esta información nos llegaba por parte de la delegada de seguridad ciudadana en el Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, a quien le agradecemos el que nos haya atendido también con esta información en torno al especial cruce de mayo que le estamos ofreciendo hoy en la mañana de Radio Ubrique. Virginia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.